Puesto 32. Y buscaba alguna excusa que te hiciera comprender. Repasaba los detalles, lo que dije no estuvo bien. Y de pronto comprendí que nada es casualidad. Tú te apareciste en el momento exacto y el lugar. Solo quiero... Estás escuchando a las 20 más votadas, el rank de la radio, como todos los fines de semana. Quedarme quieto en algún lugar. Suena Abel Pintos. Si conozco, se equivocan y lo han... Junto a Mario Domon de Camila. Pablo también está en la guitarra. Haciendo esta canción titulada De mí contigo. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 30. Hoy, como dijo nuestro locutor, 32. De mí contigo, puesto número 32, descendiendo dos lugares en esta cuenta regresiva. Estamos buscando el puesto número 1. Ya nos vamos al puesto número 8. Canción que hoy, gracias a tus votos, lamentablemente desciende tres lugares en el ranking, pero sigue estando entre los 10 más votados. ¿De quién estoy hablando? Puesto número 8 para Nacho y nos hace enemigos. Puesto número 8. ¿A qué me buscas? Si sabes que soy todo lo opuesto a lo que te gusta. Quiero seguir y por ti no puedo, no seas tan injusta. Tú me escribes un te extraño y me tienes. Me levantas y me sueltas cuando quieres. Pareciera que esa vaina te entretiene. Y de repente de un día pa' otro, con otra gente subiste fotos. Y yo que todavía sueño contigo, mientras que tú nada que ver conmigo. Y de repente de un día pa' otro, ahora y ustedes ya no hay nosotros. Y ahora tu final feliz no es conmigo, pues de la nada pasamos de amantes a enemigos. Fui inocente, me hiciste creer que tú eras. Concepto. Y de repente de un día pa' otro, con otra gente subiste fotos. Y yo que todavía sueño contigo, mientras que tú nada que ver conmigo. Y de repente de un día pa' otro, ahora y ustedes ya no hay nosotros. Y ahora tu final feliz no es conmigo, pues de la nada pasamos de amantes a enemigos. Ya se te olvidó, ya se te olvidó, eso que tú y yo, eso que tú y yo juramos respetar, por siempre despertar juntos. Ya se te olvidó, ya se te olvidó, eso que tú y yo, eso que tú y yo soñamos con lograr hasta viejos llegar. Como Marval. Y de repente de un día para otro. Y de repente de un día para otro lo entrevistamos a Nacho, ¿te acordás? Si no te perdiste esa nota, recordá que la puedes revivir en nuestra web en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana. Visitando nuestra web www.las20masvotadas.com. Ahí se encontrás el banner que dice Solo Éxitos. Vas a la parte de entrevistas y lo puedes escuchar en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana. www.las20masvotadas.com. Hace dos semanas aproximadamente, ya estoy perdido con los días, pero hace dos semanas, imagínate que dije que estábamos en el último fin de, nos falta uno todavía. Hicimos esa nota con Nacho donde hablábamos de enemigos justamente, así que no te la puedes perder, está actual todavía. No hay nada, yo que juré antes de perderte. A quien estamos escuchando es a Matiz junto al Arturo haciendo ¿Por qué no te olvido? Lamentablemente, los chicos de Matiz estaban en zona muy complicada la semana pasada, puesto número 39, ante último lugar del ranking, como te dije con Axel, que estaba en el último lugar, y lamentablemente hoy Matiz junto al Arturo están abandonando el ranking. ¿Por qué no te olvido? ¿Por qué no te olvido? No tuvo buenos votos esta semana y por lo tanto abandona el ranking. Tranqui, igual a no desesperar, si te gusta la música de Matiz como la de Axel, apenas estén sacando una nueva canción, los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar una vez más al ranking de la radio. Y hablando de nominar, ¿qué te parece si hablamos de ellos nominados? Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Tenemos 3 hasta este momento: Andrés Calamaro haciendo Amor Clasificado junto al potro Rodrigo Alejandro Bueno, Pablo Alborán, No Está en Tus Planes, y Jacaré Manso haciendo El Oso junto a Ricardo Mollo. A quien vamos a nominar ahora es a Gracie, que saca esta nueva canción, se llama Lejos Conmigo. Está cantada junto a Alejandro Sanz. A ver qué te parece. Gracie, Alejandro Sanz, Lejos Conmigo. Suenan aquí en Solo Éxitos. Esto es lo nuevo de Gracie. Te presentamos siempre lo último de cada uno de tus artistas. Si te gusta, la votas. Si es uno de los 3 más votados, el próximo fin de va a ingresar al ranking de la radio. Esa, le metemos si ritmo. Mis ojos ya te besaron, que nos hace falta pa' que tu boca y la mía se encuentren también. Ya no me aguanto, tú me tienes la presión alta. Y en medio de tanta gente ya no sé qué hacer. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, pa' ver si se nos pasa o me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, porque tenerte cerca sin besarte es un castigo. Detrás de tu pelo revuelto sonríe tu cara, aunque tu mano y la mía no saben perder. Me desespera mirarte, tus labios me matan. En medio de tanta gente yo no sé qué hacer. Que no vaya a ser que se nos vaya el tiempo. No quisiera que esto termine en lamento. Aunque lo que pase se lo lleve el viento. Aprovechemos que mañana no sabemos y ya que estamos aquí. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, pa' ver si se nos pasa o me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, porque tenerte cerca sin besarte es un castigo. Si mis ojos ya te besaron, que nos hace falta. Yo lo que quiero es saber a qué sabe tu piel. Ya no me aguanto, tú me tienes la presión alta. Dame la llave del cielo y me encierro en tu ser. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, pa' ver si se nos pasa o me quedo. Lejos conmigo, esto es lo nuevo de Gracie junto a Alejandro Sanz. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Cuartos nominados entonces. Andrés Calamaro, Gracie, Pablo Alborán y Jacaré Manso son los 4 nominados hasta este momento. Te vamos a presentar 6 de esos 6. El próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Esto es lo nuevo de Gracie y ya sonó en el aire de la radio. Ya sonó en las 20 más votadas. El ranking de la radio. Puesto número 30. Y seguimos repasando puestos. Como dijo nuestro locutor, nos vamos al 30. Con ese cuerpazo debiste de ser modelo. Nos encontramos con Thalía, pero te quedaste en la casa cuidando al perro, haciendo Eres Mío. Y eso está bien. Canción que hoy lamentablemente también hablamos de descensos. 5 lugares desciende esta canción de Thalía, ubicándose en el puesto 30. Tú eres mío, mío. Es una foto conmigo, yo soy tuya, tuya, tuya. Estamos buscando el puesto número 1, como todas las semanas. Nos vamos al puesto número 7. Canción que la semana pasada, o mejor dicho, artista que la semana pasada casi ingresa al podio, rajunió al podio ubicándose en el puesto número 4. Pero hoy viene con cambios en el ranking. Cuando un artista ya está en el ranking, directamente reemplaza la canción. Eso es para evitar tener 2, 3, 4 canciones de un artista. Cuando un artista ya está en el ranking, ahí se lo nomina para que pueda ingresar. ¿De quién estoy hablando? De Carlos Macías. Acá se me van a enojar los fans de Cristian Castro, que votaba mucho esta canción. Pero bueno, esto es así. Carlos Macías saca esta nueva canción, se llama Para Dormir Contigo. Y a partir de ahora vas a votar esto, lo nuevo de Carlos Macías, Para Dormir Contigo, y vas a dejar de votar lo que fuera junto a Cristian Castro. Escuchalo, a ver qué te parece. Si te gusta, sigue votando por lo nuevo de Carlos Macías. Hoy, puesto número 7 del ranking de la radio. Puesto número 7. Para dormir contigo, pongo a un lado de mi almohada tu pijama, y en un bolsillo de mi bata tan amada guardo un retrato tuyo, y así sentirte cerca. Para soñar contigo, oigo el disco que otras veces me arrullaba, cuando a la luna, cuando menos me llevas, escribiéndome un verso, bebía el universo. Para dormir contigo, te aprisiono en un suspiro aquí en mi alma, y te siento respirando aquí en mi cama, aún sabiéndote lejos, así duermo contigo. Sabiéndome en el mundo, sintiéndome en el mundo, el más feliz. Lo nuevo, lo clásico, todos los hits están aquí, en Las 20 Más Votadas, con la conducción de Walter González. Viéndome en el mundo, sintiéndome en el mundo. feliz. A tu memoria, querido maestro.